Bueno, las ligas menores. Hola. En la hora pulenta. Vamos a empezar con Renault Fuego. See you.

calles de la gran ciudad. Caminé 2 horas o más, viéndome en la Este se llama 29 de septiembre. Puedo cambiar el cielo de color. Puedo saltar sin mirar a dónde voy a caer. Puedo explotar el mundo entero sin avisar y callar para siempre hasta que el viento se vuelva un mar. Se llama 1200 kilómetros. Que va a estar en el disco. Que va a estar en el disco que estamos grabando. Empecé hacen? Este es el último y se llama Crecer. Buenísimo. Gracias por invitarnos. Gracias por hacernos empezar la hora pulenta. Obvio. Y crecer ni se siente.